Listo. User in your channel started recording. Pues nada. Primero me gustaría dar la bienvenida y gracias a todos los nuevos que han venido. Ha sido una verdadera tsunami de emails, como habéis visto. Hemos recibido, yo creo que en total, para todos los idiomas, hemos recibido unos 2.500 emails, una cosa así, no sé. Todavía están haciendo el recuento. Pero para español, la lengua española, tan solo hemos recibido 445, que es una barbaridad. Una verdadera barbaridad y una alegría grandísimo. Entonces, os doy las gracias y vamos a ver cómo seguimos con todo esto ahora que tenemos las manos llenas, ¿no? Ya hemos comentado que Colo es el co-coordinador, más bien para la zona latinoamericana. Y si queréis, vosotros que no lo tenéis todavía en vuestro email o en el Skype, si Colo quiere poner su email y su Skype ahí en el chat para que la gente os pueden ayudar, añadir, sería muy Sería muy positivo. positivo. Yo sé que vais a tener muchísimas preguntas sobre lo que vamos a hacer, cómo vamos a trabajar y mil cosas más. Y evidentemente la idea de esta reunión es intentar aclarar las preguntas y las dudas lo máximo posible para que todos sentís preparados para empezar a trabajar. Al final de la reunión vamos a tener una sesión de preguntas generales, aunque a medida que os voy dando información, después de cada tanda, haremos una pausa para si hay alguien que no tiene algo claro sobre aquel punto en particular, ¿no? Así no nos olvidamos de las preguntas antes de llegar al final. Me gustaría subrayar ante todo que esto es algo totalmente nuevo, es una primicia. Esto no se ha hecho nunca en la historia del Zeitgeist Movement y posiblemente, yo qué sé, si se ha hecho en el mundo algo así, un equipo de traducciones online con audioconferencias y voluntario, no sé, a lo mejor en algún momento descubriremos que sí, pero que yo sepa, somos los primeros. Por lo tanto, no tenemos de dónde copiar, tenemos que ir forjando nosotros el camino a medida que vamos, ¿no? Nuestros recursos han crecido en aproximadamente un 300% y la energía en un porcentaje parecido, si no más. Entonces, lo que queremos ahora es intentar canalizar toda vuestra energía que traéis de la manera más positiva y organizada que podemos, ¿no? Tenemos ya instalado, o sea que funcionando, un sistema de trabajo unificado entre todos los equipos internacionales y este sistema lo vamos a seguir usando para así continuar garantizando la calidad de las traducciones. Es un sistema desarrollado de manera colaborativa a lo largo de los 2 últimos años aproximadamente. Sin embargo, la forma en que nosotros como equipo de lengua española nos agruparemos y nos trabajaremos cambiará de lo que teníamos antes para poder adaptarnos a las nuevas circunstancias en que nos encontramos ahora. Y puede que funcione la primera y puede que no. Pero entre todos, la idea es que vamos a ir desarrollando el mejor sistema para trabajar dentro de nuestro equipo y según nuestras necesidades. O sea que realmente somos pioneros en la materia. Más adelante vamos a ir explicando un poquito más sobre cómo pensamos empezar con este experimento, digamos, este proyecto. Pero ahora me gustaría explicaros un poco sobre el tema de la estructura del equipo internacional. Posiblemente habréis oído hablar de G-Man. No sé, sí o sí. Pero G-Man es el administrador del equipo internacional, aunque se prefiere llamarse el conductor de la orquesta. Es un hombre sumamente amable, tiene la paciencia de un santo y tiene un gran entendimiento de lo que es una economía basada en recursos, lo que es el proyecto Venus y lo que es el movimiento. Y es 110% para el equipo lingüístico y cualquier ayuda que necesitamos, él siempre está ahí para apoyarnos y para ayudarnos y para darnos consejos. Luego, dentro del equipo internacional, pues cada idioma tiene su equipo con su coordinador o coordinadores. Hay pocos equipos grandes, hay algunos equipos que solo tienen uno, dos, tres, cuatro traductores. Nosotros somos sumamente afortunados al tener tanta gente. Sin embargo, corremos el peligro de que si nos puede ser un poco desorganizado si no todos tiramos del carro en la misma dirección. Entonces vamos a intentar realmente hacer que esto sea un trabajo en equipo, ¿no? Es una cosa voluntaria, no cobramos por ello, como sabéis. Entonces tampoco exigimos fechas para entregar los trabajos. La única excepción a esta es el newsletter, que es bimensual. Entonces, para que puede salir antes de que salga el próximo newsletter, pues sí hay una fecha de caducidad, digamos. Desafortunadamente, no hemos podido acabar el segundo todavía, aunque está el tercero al caer, porque hemos tenido varias interrupciones en el camino. Hemos tenido que hacer un proofreading urgente de la web del proyecto Venus. Hemos tenido algunos trabajos también que nos han desviado del tema del newsletter. Pero ahora, con todas estas nuevas caras que tenemos, seguramente podremos superar estos tropiezos, ¿no? Y lograr sacar los newsletters siempre a tiempo, ¿no? Entonces, aunque no exigimos una fecha de la entrega de los trabajos, sí que agradecemos una formalidad en cuanto a que cuando alguien asume un trabajo, no lo deja colgado a la mitad y desaparece sin avisar. O sea, como estaremos trabajando en mini equipos, habrá que informar por lo menos a tu equipo de que por H o por B no puedes estar durante un tiempo, por razones personales, porque el trabajo de repente no te permite más tiempo libre, lo que sea, pero por lo menos avisar a alguien para que no estamos esperando que tú terminas un trabajo y realmente no estás. ¿Me entiendes? O sea, que para seguir con la fluidez del proyecto, siempre es bueno avisar de que vas a estar apartado un tiempito, ¿no? Bueno, vamos a ir pasándoos algunos enlaces para que podáis ir mirando. El primero es para la Wikipedia del Linguistic Team Internacional. No sé si Colo tiene ahí el enlace. Ahí está, muy bien. Si queréis abrir el enlace. Y ahí estáis viendo lo que es la página principal del Wikipedia para el Linguistic Team de Movimiento Zeitgeist. Hay muchísimos apartados, muchísimos. Esto lo podéis ir mirando con tranquilidad. Vamos a guardar todos los enlaces en un pad para que luego están guardados y podéis consultarlos cuando queréis. Pero si vosotros en vuestros favoritos lo queréis apuntar ya en un archivo especial para el tema de traducciones, sería positivo. Aquí tenéis todas las diferentes secciones que hay que compone lo que es el equipo lingüístico. Está el equipo de transcripciones, el equipo de proofreading, los coordinadores de los diferentes idiomas, el proyecto de traducción. Esto es el que hacen las audioconferencias, porque para las audioconferencias hay un equipo aparte. Nosotros dedicamos a los vídeos, a los textos y a los webs. Y las audioconferencias hay todo un equipo aparte que hacen aquello. Luego hay un equipo técnico que estamos intentando formar. Está costando un poquito. Entonces, si hay alguien que tiene algún conocimiento sobre temas técnicos, como por ejemplo juntar trocitos de vídeos cortitos para hacer un vídeo largo o cosas así, esto sería muy, muy, muy interesante y habría que poneros en contacto con G-Man para que pueda juntar gente y así formar este equipo que se dedicará a las necesidades específicas del equipo lingüístico. Está el Linguistic Media Center, donde tenemos todos los proyectos que están en marcha, los vídeos, los PDFs, donde pueden ver los enlaces a todos ellos y seguir el progreso de cada proyecto, si está en transcripción, si está en proofreading, traducción o en qué está. Todo esto podéis ir mirando con tiempo. Y bueno, los meetings donde colgamos las grabaciones de todas las reuniones en TeamSpeak que hacemos para que se puede escuchar luego. Hay muchísimos ya. O sea, y duran, los de G-Man igual duran 3, 4 horas. Espero que lo de hoy no. Pero si tenéis un ratito y tenéis un MP3 y queréis download uno de las reuniones y ir escuchándolo mientras estáis haciendo cosas por ahí, pues siempre será interesante y vais pillando algunas ideas de lo que está, cómo ha crecido el equipo en todos estos meses, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? Ya que estamos. Y Daniel llegó. ¡Enhorabuena! Daniel Pérez, un aplauso. Daniel es el muchacho que tenía problemas para entrar. Enhorabuena, has logrado. Hola, Ilam, no te vi llegar. ¿Cómo estás, cariño? Oh, bien, gracias. Y Yayita también, saludos. Saludos. ¿Nadie tiene una pregunta? Sigo. Creo que todos entendieron. Muy bien. No estoy hablando demasiado rápido, ¿no? Esto lo tomo De como momento no. no. Vale. Luego, otro punto interesante para que tenéis marcado en favoritos es el foro para el equipo lingüístico que está dentro de la web internacional. Entonces, vamos a abrir la web internacional. Si la abrís, y os explico paso por paso cómo llegamos. ¿Todos tenéis abierto ya? Porque esto a veces va un poco lento. En la barra de navegación veréis Main, Understandings, Take Action, Frequently Asked Questions, Contact, Communicate and Use Login. En el Communicate baja una ventanita y dais al Forum. Abrimos el Forum. ¿Qué tal de lo suyo? Cuando va lento y estamos tantos intentando abrir la página, siempre pienso que el pobre está luchando para abrir, ¿no? Esto nos llega a la página principal del foro. Veráis que el primero es proyectos y dentro de proyectos hay child boards, que no quiere decir como yo pensé cuando entré en el movimiento que es un foro para niños, sino son subforos. Y en el communications team, vamos a entrar en el Communications Team. La verdad que pasé varios meses pensando, qué buena idea, tienen un foro para niños. Y luego cuando un día por fin entré, me di cuenta que no era para niños. Y dentro del Communications Team, scrolleamos para abajo un poquito, está el Education Team, Activism Team, Lecture Circuit Team y Linguistic Team. Y en el Linguistic Team, vamos a entrar, que no quiere. Y ahí veréis varios posts en amarillos que son con Chincheta, que son los más importantes y que se puede suscribir a ellos para recibir emails cuando alguien postea en ellos, si queréis. Y luego abajo veréis que tenemos la costumbre de conversar mucho en este foro. Se sube un nuevo vídeo, un nuevo PDF, lo que sea, en una de las herramientas y aquí se anuncia. Si alguien tiene un problema con el significado de algo en inglés, está intentando traducirlo, pero no lo entiende bien y no, por mucho que intenta, no logra el significado completo, entonces aquí puede consultar con los demás, a ver si alguien más tiene un problema, cómo lo han solucionado. Más o menos tenemos un fluido conversación aquí con proyectos en particular, ¿no? Es muy interesante. También hay algunas cosas que no son directamente Zeitgeist o Proyecto Venus, pero que son muy afín a nuestra forma de pensar, entonces lo incluimos dentro del proyecto para traducirlo, aunque siempre lo nuestro va a tener prioridad, o sea, lo que es directamente Zeitgeist y Proyecto Venus siempre va a tener prioridad encima de estos otros trabajos, ¿no? Entonces, esto es un foro que es interesante guardarlo para ir consultando de vez en cuando y se va avisando de que el progreso de tal vídeo ya está en transcripción, ya está en proofread, ya está traducido, etcétera, etcétera. Aquí voy a hacer un inciso para avisar de una cosa. Tenemos una lista de prioridades dentro de lo que es el equipo. Hay muchísimo trabajo que ha sido traducido, pero nunca llegó a ser proofread, nunca llegó a ser comprobado realmente a fondo de que estaba gramaticalmente correcto, de que estaba el contexto traducido realmente como toca. Entonces, estamos en un proceso de limpieza de todos estos vídeos. Y como son los clásicos, addendum, la guía de la orientación, Designing the Future, todo esto, pues son los vídeos que a nosotros nos han llamado la atención para unirnos al movimiento y son los que, por lo tanto, necesitamos más para poder despertar a los demás fuera. Todos los millones y millones y millones de personas que no hablan inglés, que nunca han escuchado del proyecto Venus, que no saben lo que es una economía basada en recursos. Nuestro enfoque es hacia aquellas personas. Los que estamos ya dentro del movimiento ya sabemos lo que es, pero nuestro enfoque es informar al resto del mundo para que se unen a nosotros. Una vez que tenemos Addendum y todos estos vídeos bien hechos, realmente correcto, ya podemos concentrarnos en los miles y miles de vídeos chiquitines que hay de Jack y de Roxanne y de Peter y todo lo demás. Pero estos son la prioridad, Addendum y tal. Y están en proceso de limpieza con ellos. Poquito a poco vamos a ir repartiendo el trabajo para que llegamos a un punto de que podemos acaparar todo lo que nos viene. Vamos a tener los transcriptores en inglés como locos transcribiendo para que nos den de comer a nosotros. Órale, muchacha, look at all the new people. You must just be reeling in happiness. Yeah, I am, Thunder. This is really just a lingasm for me. This is only just a very small part of it all. Huh? This is just today's meeting. There's going to be a series of meetings, believe me. This is amazing. By the way, I finally got that email that was sent out to the whole list. So yeah, somebody sent an email to the whole list. That's why you're getting most of this. Yeah, we got 445 offers for Spanish. 445. Talk about abundance. Anyway, I'll let you get back to it. I just wanted to say, come in and say that I'm glad to see the results. Thanks very much, sweet. Take care. Hug. You too. Thunder es uno de los admins de TeamSpeak y uno de los moderadores en el foro internacional también. Hace un programa de radio, Z-Radio, en el Blog Talk, en el mismo tipo de cosas que hace Peter Joseph. Y hace una semana me invitó a mí y dos de las otras mujeres de Zeitgeist Women a hacer una charla en su programa. Fue muy divertido. Bueno, esto ha sido un off-topic completo. Volviendo al tema. Os voy a explicar ahora el proceso que hacemos cuando traducimos un vídeo. Un vídeo, un PDF o lo que sea. Es un sistema unificado, como comenté antes, es uno que utiliza todos los equipos dentro del equipo internacional. O sea que como lo hacemos nosotros, lo hacen los búlgaros, los franceses, los chinos, los macedonios, los rumanos, todo el mundo utiliza este sistema. Primeramente, partimos de una transcripción en inglés. O sea, subimos un vídeo al herramienta que utilizamos para hacer los subtítulos y el equipo de transcripciones hacen los subtítulos en inglés. Esto es por varias razones. Una, porque es mucho más fácil para los traductores luego hacer la traducción si la parte difícil de entender lo que está diciendo dicho está escrito. Hay veces cuando Jack, por ejemplo, hablando, sale por un tangente diferente a lo que empezó. Peter a veces puede comer una palabra. A veces el sonido no está muy bien, entonces si no estás acostumbrado a escuchar muy bien el inglés, no lo entiendes bien. Y si este trabajo ya está hecho, te hace el labor de traducir muchísimo más rápido, muchísimo más eficiente. También para la gente que tienen dificultades de audición, o sea, para los sordos, los subtítulos en inglés son una manera de abrir las puertas a la información a esta gente también. Y como realmente queremos llegar a absolutamente todo el mundo, pues los subtítulos en inglés son un método evidentemente idóneo. Y los transcriptores son los que también colocan los textos para que están sincronizados con la voz, porque todos sabemos que no hay nada más irritante que estar viendo un vídeo y está el texto antes o después de la voz, está mal hecha, es muy molesto y te quita parte del disfrute de verlo, te quita la concentración. Y como esto es un mensaje tan sumamente importante que estamos dando, no queremos ninguna distracción, queremos hacerlo todo lo más cómodo, lo más perfecto para que puedan entenderlo sin estar ¡puf! Esto ha terminado antes de que el tío ha terminado de hablar. ¡Qué mal hecho está! Y ya has perdido algo muy importante, alguna parte del mensaje que era importante. Entonces el trabajo del transcriptor es muy importante. Y una vez que están hechos los subtítulos en inglés, se pasa al proofreading. El proofreading es el proceso de chequear que todo es correcto gramaticalmente, que las palabras están escritas correctas, que no hay un un spelling mistake, ¿no? Y que está el timing también correcto. Aquí me gustaría también hacer un inciso para explicar de que, como en muchos idiomas, se necesita un poquito más de tiempo para escribir lo mismo, o sea, más palabras en español para decir lo mismo que en inglés. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo, no? A veces el tiempo justo de lo que es la voz en inglés no da para leer el texto en castellano o en francés o en alemán. Entonces, cuando es posible y hay una pausa después de la voz, una de las pautas que utilizan los transcriptores es dejar medio segundo o un segundo o hasta un máximo de 2 segundos después de que la voz se ha terminado para el subtítulo está ahí todavía en la pantalla para que tengamos los otros idiomas tiempo para que nuestro idioma sea leído con comodidad. No sé si me he explicado bien o no. No es molesto porque no hay una voz diciendo otra cosa encima, sino que aquella pausa da para dejar el texto un poquito más de tiempo en la pantalla y así la gente entiende el mensaje mejor. Esto, lógicamente, siempre y cuando se puede. Hay momentos cuando la voz habla muy rápido y no se puede. Entonces, pues mira, lo siento, no hay más remedio. Pero siempre que pueden, dejan aquel poquito, medio segundo, y a veces medio segundo puede hacer toda la diferencia. Y hasta un máximo de 2 segundos para que la traducción también sea entendible. Una vez que está pasado en la etapa de proofreading, se pasa a la traducción en sí. Esto lo puede hacer cualquier persona, aunque no esté en el movimiento. Y una vez que está terminado la traducción, se cierra, lo mismo que se hace para el cierre después para hacer el proofreading en inglés, se cierra y solamente se da acceso a los proofreaders para comprobar la traducción. Esto es para proteger el trabajo de manos bien intencionadas, pero tal vez con menos conocimiento. Y los proofreaders entran, hacen su magia y comprueban que está todo bien, Todo bien, que está que está gramaticalmente gramática. correcto, que no falta un tilde, ni un coma, ni un punto. Y que sobre todo el contexto es correcto. Y aquí voy a contar el cuento de siempre, que Sebastián y Colo y Javi SG estarán hartos de escucharlo, pero uno de los fallos más graves y más conocidos que se ha conocido ha sido que el principio del guía del activista, donde dice: "The Zeitgeist Movement is the activist arm of the Venus Project", alguien lo había traducido como el brazo armado del proyecto Venus. Imagínense lo que puede hacer esto para la imagen del movimiento, que ya se imaginan que estamos corriendo por ahí con granadas de mano y con AK-40 y a saber qué. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con las cosas. Una sola palabra mal Palabra mal traducida puede traducida puede cambiar todo cambiar. el texto, todo el contexto. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con el proofreading de la traducción. Y bueno. Una vez que está el proofreading hecho, se cierra para que ya nadie más lo puede tocar. Avisamos a G-Man para estar completo, es lo mejor que lo podemos lograr, es lo más perfecto que podemos lograr. Y él lo cierra y lo pasa, en estos momentos lo pasa a un repositorio donde están haciendo una colección de todo lo que está acabado. Pero finalmente, y dentro de muy poquito, tendremos un foro especial, un teatro para todos los vídeos Zeitgeist, en todos los idiomas y en todos los formatos posibles. Y esto será un poco como la presentación que tienen los TED Talks. No sé si conocéis los TED Talks y si Colo ya ha pasado el enlace. Ahí si cliquéis en el enlace que ha pasado Colo, gracias Colo, eres un sol, veráis que ahí tienen una presentación muy guapo. Pues el mismo sistema de traducciones que tienen TED Talks vamos a tener nosotros también y vamos a poder hacer una presentación así de guapo al estilo Zeitgeist, lógicamente, para nosotros. Y esto será un sitio definitivo, un teatro, sí, y no muy lejos en el futuro, ¿eh? No muy lejos en el futuro. Ya la herramienta está siendo instalado para que lo podamos usar. Los developers están con ello. Y G-Man está aprendiendo cómo funciona para que nos pueda enseñar a todos nosotros. Y estamos digamos, entre bastidores, estamos preparando ciertos vídeos para ya entrar en este sistema. Es un paso muy importante porque este sistema de traducción, en realidad, es una creación de DotSub, que es la herramienta que ahora os explicaré, que utilizamos para hacer los subtítulos, y que nos regalan para que podamos hacer nuestras traducciones más eficientes y presentarlas de otra manera. Es realmente un regalo genial. Sí, sí, genial. Es un regalo corporativo, en realidad. O sea, que estamos llegando a convencer a la gente a nivel corporativo de que esto es un buen método de mejorar el mundo. En el DotSub, la película Zeitgeist Addendum recibió más de 1 millón de visitas. Esto, más todo el tráfico que traen todos los otros vídeos del movimiento del proyecto Venus, llamó la atención, lógicamente, al dueño del DotSub. Empezó a ver los vídeos, les gustó, está de acuerdo con nuestras ideales y decidió hacernos este regalo. Así que es una maravilla, una verdadera maravilla. Y vais a ver lo guapo que es el sistema de traducción que tienen ahí. Más adelante os lo enseñaré para que podáis verlo, pero hoy vamos a seguir progresando con el tema. Ok. Daniel nos tiene que dejar. Pues nada, cariño, puedes escuchar el resto de la reunión cuando está subido. Y si no, puedes venir a otra de las reuniones que vamos a tener pronto, porque en todos voy a decir más o menos lo mismo para que esté todo el mundo a la vez. ¿Ok? Un abrazo y gracias por venir. Y seguimos. Vamos a pasar ahora a las herramientas que utilizamos. Primeramente, el Type With Me. Ya os habéis visto en los emails que he enviado que utilizamos un blog de notas, un pad colaborativo, que es el Type With Me. Colo os va a pasar el enlace para que podáis guardarlo y cada vez que necesitáis crear uno, podéis ir a este enlace y crear un blog nuevo. En estos blogs se pueden trabajar hasta 15 personas a la vez. Cada uno con su propio color, cuando escribes en el papel, digamos, cada uno tiene un color diferente para saber quién ha escrito qué. Y un consejo, cuando habéis terminado el trabajo y lo guardas, hazlo con un nombre específico, porque los URLs son imposibles de reconocer después. Son una serie de letras y números que no te dicen nada. Entonces, si por ejemplo estás guardando algo de hoy, ponlo reunión, fecha tal, día tal, traducciones o lingüística o lo que sea. Pero dale un título porque si no, nunca más lo vas a poder encontrar entre tantos más que vais a ir coleccionando a lo largo de los meses con todo este trabajo que tenemos. Esto es una de las herramientas que yo no conocía hasta entrar en el movimiento y realmente es una maravilla. Hay varios, hay Type With Me, hay Pirate Pad y hay InSync, pero dentro del equipo solemos usar el Type With Me. Luego, otra herramienta es el Google Group. Una pregunta, ¿todos estáis en el Google Group ya? ¿Todos habéis aceptado la invitación? ¿Hay alguien que no haya recibido la invitación o que no lo haya aceptado? Ahí está, Colo ha pasado el enlace, por si acaso tenéis alguna duda. Muy bien, muy bien, muy bien, perfecto. Esto es nuestro modo de comunicarnos entre nosotros mismos, como habéis visto ya. Hay varios Google Groups a lo largo del equipo lingüístico, cada idioma tiene el suyo, el internacional tiene otro, los coordinadores lingüísticos también tenemos otro, pero este que ha pasado Colo el enlace ahora es el nuestro. Y también para los que hablan catalán, hay uno creado para los catalanes también. Si tenéis algún problema con tantos emails que pueden terminar llegando por día, se puede configurar vuestra... ¿cómo se dice? Vuestra... configuración, se puede cambiar la configuración tuya para que solo recibís un email al día con un resumen de todo, porque estos días ha sido una locura, nunca más volverá a pasar así, me imagino, pero si por ejemplo tenéis un BlackBerry y cada vez que recibís un email te hace un pipip o lo que sea, pues puede llegar a ser molesto. Entonces, si queréis que os lo resumen, os enviamos por un resumen, avisa por favor, y así no recibís 25.000 emails al día, ¿ok? Dentro del Google Group hay páginas. Supongo que todos habréis visto las páginas. En el email avisé para que mirarais el guía para los miembros nuevos y el del vocabulario. El del vocabulario es muy interesante porque hay varias frases, palabras, terminologías que son nuevos. de este futuro que estamos preparando, ¿no? Uno de los que salta a mi memoria ahora mismo es City Systems. Nos ha costado muchísimo, porque sistemas de ciudades como que no fluía bien. Entonces hablamos con Roxanne y con Jack y hemos al final decidido traducirlo como sistemas urbanos. Entonces todas estas cosas, todas estas palabras que pueden crear confusiones, ahí los vamos apuntando en este vocabulario. Si tenéis alguna duda sobre alguna palabra difícil, podéis mirar ahí. Si no está ahí, preguntadlo en el Google Group y si necesitamos añadir algo a la lista de vocabulario, pues Bixi, yo mismo o Colo puede hacerlo. ¿Okay? Podemos editar la página. Ponemos de acuerdo entre todos de cómo vamos a traducirlo. Por ejemplo, Common Heritage, algunos lo han estado traduciendo como herencia común, pero al final entre todos hemos decidido que lo vamos a llamar patrimonio. Entonces, pues cositas así, ¿no? Decidimos entre todos cuál es la mejor traducción y mantenemos siempre en todos los trabajos el mismo vocabulario. Como dije antes, es para mantenernos en contacto dentro del equipo y compartir ideas, preguntas, dudas. Y es muy importante mantener un solo tópico por hilo, porque si no, se hace un caos, un caos, un caos. Y luego no sabes dónde buscar información que fue dado, porque hay tres cosas diferentes hablado. Entonces, siempre intenta mantener un hilo por tópico. Luego también, volviendo al tema del vocabulario, lógicamente, entre tantos países de habla hispana, pues hay varias versiones de la misma idioma. Lo mismo que con el inglés y el americano, tenemos diferencias de palabras, pues entre tantos países de habla hispana hay muchas diferencias de palabras. Uno de los más típicos es, por ejemplo, en España decimos ordenador y en Sudamérica, la mayor parte de los países, por lo que entiendo, lo llamáis computadoras. Entonces, para mantener un orden y una coherencia y una, ¿cómo es la palabra? Que todo el proyecto sea en la misma onda, vamos a hacer siempre los originales. Esta decisión la tomamos en una reunión al principio de formar el grupo. Lo vamos a hacer siempre el original en castellano, para luego los países que prefieren cambiarlo a su propio dialecto, vocabulario, como lo queréis llamar, o versiones voz, como digo yo, vos viste, lo pueden hacer sin ningún problema. Pero siempre partiendo primero de la transcripción en inglés y luego del original en castellano. No es una tarea difícil cambiar, porque con apretar control F y buscar una palabra ya te resaltan todas las palabras, toda la misma palabra en toda la página. Entonces es una cuestión de minutos ir cambiando ordenador por computadora, o coche por auto, o durazno por melocotón, o lo que sea. O sea que no es complicado y así tenemos a todo el mundo feliz. Pero evidentemente tenemos que empezar con un trabajo base hecho en la misma idioma para que luego no sea un cacao a la hora de presentarlo, para que tenga coherencia todo, ¿no? Espero que esto se entiende, que nadie se siente ofendido ni nada de esto, es simplemente una cuestión de practicidad. Practicidad, ¿se dice? Ya me entendéis. Pragmatismo. ¿Perdona? Yo diría pragmatismo. Vale, sí, pragmatismo, gracias. Esto es la palabra que quería, gracias. Bueno, vamos a pasar a los otros elementos, que es el dot sub. ¡Cha-chan! El dot sub. El dot sub es el elemento que utilizamos para poner los subtítulos debajo de los vídeos. Esto es cuando llegamos al grano de la cosa, ¿vale? Y esto eventualmente será el elemento que cambiamos para la misma que el TED Talks, pero es un sistema básicamente igual. Entonces, si queréis abrir este enlace, que está pensándoselo. Talento el cero. ¡Ay, qué alegría! Pedalea, pedalea, brujo, pedalea más rápido, que no llega. Vale, se me ha quedado la página en blanco. ¿Alguien más lo tiene abierto? No, yo lo tengo en blanco también. No, a ver, bueno, vamos a intentar A mí otra me vez. salió un error. A mí también se me quedó en blanco. Lo que Igual pasa porque es que todos hemos apretado a la vez. No me lo puedo creer. Lo hemos hecho caer, Vixi. Le hemos roto WhatsApp. A ver, Vixi, si querés te paso el link del tutorial. Por ahí engancha. Venga, vamos a ver. Dentro de WhatsApp hay un tutorial, un video tutorial de cómo hacer los traducciones. Vamos a ver si por ahí entramos. Bueno, parece que lo logramos, sí, logramos dotar. Se petó el WhatsApp. Qué putada, guau. Pues nada. Vale. Pasamos al... Dejámoslo un momentito que se enfríe la máquina y podéis ir intentando, en cuanto alguien lo vea, que avise en el chat y ya volveremos a ello. Hay un sistema de proofreading que utilizamos para WhatsApp. Y es que hasta ahora lo hemos estado haciendo en grupos. Esto ha sido por la sencilla razón que dentro de los que éramos en el grupo hasta hace pocos días, no había realmente gente que tenían un alto conocimiento de ambas idiomas, de inglés y en castellano, para poder dejarles la responsabilidad de decir esto es 100% correcto. Es una responsabilidad muy grande. Entonces hemos preferido hacer este trabajo en grupo. Nos reunimos en TeamSpeak y repasamos línea por línea la traducción para decidir entre todos la mejor versión y acabarlo lo más perfectamente que podemos. Suelen ser bastante divertidos estas reuniones y a veces tenemos que hacer un esfuerzo de mantenernos en topic, porque es muy fácil ir off topic. Pero ha sido muy positivo y además crea un buen rollo entre todos el estar ahí discutiendo y compartiendo ideas y todo esto. Y ¿qué tal esta palabra? ¿Qué tal suena así? Yo pienso que aquí falta un coma, ¿no? Porque hay un tilde. Y al final, entre todos, se pule el trabajo y sale perfecto. Lo más perfecto que podemos presentar, ¿no? ¿Cuántos integran ese equipo, Ixi? ¿Cuándo lo hacen las reuniones esas? Los proofreadings. Depende de cuándo está acabado un trabajo. En cuanto hay un trabajo que está acabado, se avisa de que está listo para el proofreading. De todas formas, ahora con el sistema que vamos a crear ahora, que vamos a empezar a crear ahora, lo más probable es que será un poquito diferente. Puede seguir siendo en equipos, pero os explicaré dentro de un poquito lo que vamos a intentar hacer. Vamos a dejar WhatsApp y, como alguien ha dicho en el chat, guardáis el enlace y lo miráis luego, el tutorial. Hay que crear una cuenta. Sería interesante que me enviáis luego un email con el nick que habéis utilizado para crear la cuenta en WhatsApp. Es muy fácil de crear la cuenta y gratuita. Pasamos ahora a Puttle, que es el segundo herramienta grande que tenemos para traducciones. En esta herramienta actualmente tenemos vídeos, PDFs y la web de Proyecto Venus y la web Zeitgeist. Pero vamos a sacar los vídeos, los vamos a poner todos en la nueva versión de WhatsApp, digamos, y en el Puttle solo tendremos PDFs y el newsletter y las webs. Que, por cierto, también el Puttle se está actualizando y moveremos al Puttle 2.0, pero por el momento todavía estamos con el Puttle viejo. Creo que Colo os estará pasando un enlace para Puttle, ¿sí? Kira ya está dentro de Puttle, ¿eh? Gracias, Colo, cariño, estoy viendo, sí. Kira ya tiene cuenta y está ayudando con la traducción de uno de los vídeos. Vale, ok. Vale, pues ahí tenéis el enlace para hacer la cuenta. Esta cuenta es un poquito más complicado que WhatsApp. Lee todas las instrucciones y seguirlo paso por paso, ¿de acuerdo? Y no os olvidáis al final de seleccionar el idioma en que queréis traducir y los proyectos en que quieres trabajar y guardarlos. Porque si no, Puttle todavía no es telepático. Y si no le decimos, yo quiero traducir esto y esto y esto en este idioma, Puttle no sabe. O sea que hay que guardar lo que seleccionáis. Luego vamos a mirar la página de los proyectos en español. Vamos a dar un paso rapidito. Ahí Colo también os ha pasado nuestros emails para que podáis avisarnos de vuestros nicks. Esta página sí que abre. Puttle no está haciendo la pirula hoy. Y tenemos aquí abierto la página del de los diferentes trabajos que están dentro de Putter, ¿vale? Tenemos el Activist Orientation Guide. ¿Estáis todos viéndolo? ¿Hay alguien que no ha podido abrir Putter todavía? Ok, muy bien. Estáis viendo que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 adentro, menos el Putter, que esto no se toca, esto es, esto en realidad no es un trabajo, no es un proyecto, es simplemente lo que es la página de Putter. Vamos a darle clic al Activist Orientation Guide. Que es el, perdona, estoy saltando. Veráis que al lado derecha hay unos rectángulos de color verde. Esto quiere decir que está todo traducido. Cuando está en verde está todo traducido. Cuando hay algo que le falta traducir todavía, quiere decir estará en rojo. Y así en un instante puedes ver, pues mira, esto le falta trabajo. Puedo entrar ahí y empezar a trabajar en ello. Vamos a abrir el Activist Orientation Guide y dentro del Activist Orientation Guide veremos todos los diferentes... ¡Ay, que no abre! Ahora se va a ir lento, Putter. Aviso que el primer link a Putter era para cómo hacer la cuenta en Putter, cómo crear una cuenta en Putter. Y okay, el segundo es a los proyectos que están en español, que están dentro de Putter. Sí, Kira, parece que también hemos tirado a Putter para abajo. Estamos si explotamos Dotsup, no me extraña para nada que Putter esté ahí tratando de hacer algo. Ay, madre mía, madre mía. Le está costando, ¿eh? Os comento que esto, para tener una cuenta en Putter, hay que tener ya cuenta en la web internacional. Perdona. Un segundo, perdóname. Uf, pues ha caído, ¿eh? ¿Alguien ha logrado entrar? Me ha dejado entrar, pero ahora me está dando problemas. Una vez que conseguí entrar en... Perdona, Ray. Nada, eso, que una vez que me he registrado, ahora ya me dice que la conexión ha sido reiniciada, así que no sé, debe ser que ha caído. Ok, voy a ver. Ya entré yo. Lo que pasa a veces es que cuando hay muchos requerimientos de entrar a diferente gente, a veces los servers interpretan que es una forma de ataque, entonces se bloquea un poco. Sí, esto está conectado, además, esto es in-house con el main web, entonces se conecta. Cuando están trabajando en el web internacional, el Putter va lento también. O sea que, bueno, ahí en teoría estáis viendo. Ay, que a mí no me abre. Cachis en la mano. No me puedo ver. Colo, por favor, explica a la gente lo que estás viendo ahí, porque a mí no me abre. Puedes hacerlo, por favor, cariño. No, a mí tampoco me abre. Lo que pensaba decirte por ahí es de mostrar el screenshot que hiciste de Putl, como para que se entienda cómo funciona. Sí. El screenshot está ahí. Yo lo que quería era este siguiente paso, pero si lo tenemos que saltar... De todas formas, como vais a ir guardando todos estos enlaces, luego lo podéis estudiar tranquilamente a vuestro paso. Si quieres soltar el screenshot, entonces, porfa. Sí, después obviamente me parece por ahí lo ideal también. Esto es una primera impresión de todas las herramientas y después obviamente estamos a disposición de todos ustedes para todo tipo de preguntas con respecto a esto. Así que no hace falta que hoy, si alguien se queda con alguna duda, obviamente no es hoy o calla para siempre, para nada. Exacto, exacto. Pues ahí estáis viendo un screenshot de cómo está cuando está abierto para trabajar en ello. Hemos hecho un screenshot porque hasta que no tenéis la cuenta no llegáis a ver este página así de esta manera. Y veis que a la izquierda tenéis un rectángulo con la traducción en inglés, la transcripción en inglés, y a mano derecha está el rectángulo con la traducción. Veráis que es más pequeño en principio, pero también un poquitín abajo de la parte de gris oscuro hay dos botones, ampliar y reducir. Dais al ampliar y te va haciendo más grande el tamaño de la cajita de la traducción. Esto ya hace más cómodo trabajar. Cuando ves todo lo mismo, el mismo tamaño que la transcripción, evidentemente es bastante más fácil trabajar. Entonces, alguien ha entrado, ha hecho la traducción original en la cajita y lo ha enviado como traducción. Y esto es donde entra un sistema un poco diferente de proofreading que lo que tenemos en Dotsup. Se permite, una vez que alguien ha hecho traducciones, se permite hacer sugerencias. Aquí vemos que Solmos, que es uno de los chicos que es aquí en España, ha hecho sugerencias. Lo que no ha destacado son que salen colores distintos para especificar si se ha hecho un cambio de palabra en la estructura de la frase o si ha quitado. A veces hay un espacio de más. Entonces, cuando cierras un espacio, cuando hay dos espacios entre una palabra, se cierra, se deja solo uno, y esto también deja una marca de color. Pero la idea es que para hacer las sugerencias, cuando tú ves que hay algo que se puede mejorar, trabajas directamente en la cajita de la traducción, lo corriges y cuando tienes todo como tú crees que es mejor, le das al botón de sugerir. Entonces, entra tu sugerencia y te pasa, cierra esta cajita y te pasa a la siguiente párrafo. Tú no verás tus sugerencias, si no vuelves a ello, por supuesto, simplemente sigues trabajando. Pero la persona que viene después puede volver, puede ver tus sugerencias y puede volver a sugerir otras cosas. Y cada vez que alguien sugiere, sale una cajita nueva. Por ejemplo, si yo vengo después de Solmos y yo hago más sugerencias, saldrá la cajita de sugerencias de Solmos y debajo la sugerencia de Bixi, luego la sugerencia de Colo o de quien sea. Hay otros botones. Está el regresar, que quiere, das a regresar y te vuelve para atrás a la cajita de antes. El saltar, si ves que todo en la cajita de traducción está perfecto, simplemente saltas al próximo. El copiar, que si le das al copiar, te trae la transcripción en inglés al otro lado, que realmente nunca entendí el porqué de esto entre nosotros, y el sugerir, que es la que es lo que usaremos para hacer las sugerencias, evidentemente. Entonces ahí tenéis una breve vista de lo que es la página, una vez que podéis, una vez que habéis creado vuestras cuentas y podéis entrar. ¿Okay? Vale, hasta ahí. Ah, bueno. El sistema de proofreading para Puttle, lo termino rápidamente. Entonces, evidentemente, como una vez que el grupo de proofreaders entra al TeamSpeak para hacer un proofreading de uno de los trabajos en Puttle, ya tiene mucho hecho, porque tiene una serie de sugerencias ya hechas que le ayuda muchísimo. Entonces, se reduce el tiempo que se necesita para hacer el proofreading. Ahora, yo a larga vista, o no tan larga vista, estoy esperando que con la cantidad de gente que tenemos ahora, muchos de los cuales tienen muchísima experiencia, de hecho son profesionales de traducción, este posiblemente el sistema de proofreading en grupo se quedará obsoleto y no tendremos necesidad de ello. Pero todo esto iremos viendo sobre la marcha. ¿Okay? Bueno, vamos a ver. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Porque no he hecho una pausa en un tiempito. No, no me lo puedo creer. ¿Estoy explicando todo tan bien? Madre mía. Bueno, vamos a ver. Ya en cuestión del tratamiento de las traducciones, ya comenté el tema de la castellanización para las primeras traducciones, para luego adaptarlos a las diferentes necesidades de cada país. Y luego también utilizar la página del vocabulario del Google Group para consultar cualquier duda sobre las palabras que encontréis. Y como está constantemente en proceso de actualización, eso sí, hay una palabra nueva que surge que necesitamos decidir entre todos, lo decidimos y lo colgamos ahí para que todos lo tenemos de referencia. Y bueno, volviendo a repetir de que estos son las herramientas que utilizamos ahora mismo, el DotSub y el Puttle, pero el DotSub eventualmente moveremos a un sistema parecido pero más avanzado que nos permitirá hacer traducciones como los TED. Y el Puttle, vamos a pasar al Puttle 2.0, que tiene muchas aplicaciones nuevas, incluso un glosario ya incorporado, y va a ser muy, muy, muy bonito trabajar con ellos. O sea que esto es lo que tenemos ahora, pero estamos progresando, estamos moving forward, estamos moving, moving. Bueno, vamos entonces a pasar a cómo pensamos trabajar a partir de ahora con toda esta gente nueva que tenemos. Y me gustaría recalcar que es un planteamiento que se irá evolucionando a la medida que vemos que funciona o no funciona. Vamos a ir puliendo ¿cómo se dice? Ay, Colo, ¿cuál es la palabra? Limando las asperezas, ahí está. Vosotros mismos, a medida que vais trabajando, tenéis que darnos feedback sobre cómo lo encontráis para que lo podemos pulir. Recuerda que esto es una primera vez para este tipo de cosa y que tenemos que ir creándolo entre todos con paciencia y cariño. Y un par de consejitos. No trabajar cuando estás muy cansado. Si estás muy cansado, te frustrarás, te trancarás. No hay presión, no tenemos una fecha de que tienes que entregarlo, no hay ningún jefe encima que no te va a pagar al final de mes si no lo acabas hoy. O sea que cuando vas a trabajar, hazlo con ganas, con la mente fresca. Si llevas una hora sentado enfrente del ordenador, levántate, darte una vuelta, estira las piernas, tómate un vaso de agua o lo que sea. Hazlo con energía siempre, ¿no? Si entráis en todo con tanta, tanta energía, corremos varios peligros. Y el más grande de todo es que nos quemamos. Esto puede pasar. Y si te encuentras de que ha habido un momento muy intenso, tómate un tempito de descanso avisando. Tómate un tempito de descanso y luego vuelve cuando estás otra vez refrescado. Porque, honestamente, será mejor que vuelves refrescado a que te quemas tanto, que te coges disgusto y asco al tema y no quieres saber más nada. Eso sería una pena. Entonces vamos a hacerlo pausadamente, cada uno a su medida, cuando tienes tiempo. Espero que todos entendáis esto. No hay ningún látigo encima. Esto es muy importante que lo recordáis, ¿no? O sea que es súper importante que este trabajo hacemos lo mejor que podemos. Y siempre lo digo y siempre lo diré. No estamos traduciendo una telenovela. Estamos traduciendo un plan para cambiar el mundo. Y esto vale todo el mimo y el cuidado y el cariño que le podemos dar. ¿Verdad? Y bueno, si hay látigo, el de nuestra propia conciencia, dice. Sí, de cierta manera sí. Pero tenemos que recordar que es importante sacar estas buenas versiones a pesar de la prisa que podemos sentir, porque si sacamos versiones que están mal hechas, solamente estamos creando confusión y repartiendo mala información. Es mejor esperar y dar calidad antes de cantidad. Porque si damos la cosa confusa, luego tenemos que explicar, no, es que no era así, y ya perdemos credibilidad. Entonces vamos a hacerlo bien, presentarlo bien, todo correcto y todo al 100%. Y bueno, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuántos somos? Porque nos gustaría hacer ahora, daros unos poquitos deberes para que vais entrando en el tema de trabajar en equipos. Vamos a crear unos mini equipos. Vamos a hacer un cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19. Ok. 21. A ver. No contamos ni a Colo, ni a Sebastián Bach, ni a Javi, SG, ni a mí, ni a Brujo. A ver. 14. 14. Podemos hacer dos equipos de 5 y uno de 4. Entonces. ¿Eh? Adotza. Adotza. No sabdo. No Vamos a repartiros por orden como estáis en la lista, ¿okay? Porque esto en realidad es solo una prueba, no es definitivo, es simplemente una prueba. Entonces, Arturo, Daniel, Emilia, perdón, David, Emilia y Jehu. ¿Jehu? ¿Si era así? Jehu. Formaréis un equipo. Carlos, Kira, Mato y Nubian. Y Pablo, otro. Y luego, Rey, Roy, Zaira y Yayita, otro. ¿Ok? Vale. A cada uno os vamos a dar un videoclip cortito de Dotsub con que trabajar. ¿Ok? Son muy cortitos. Son de Jack hablando y duran un minuto y medio, 2 minutos cada uno. Y luego, a cada equipo os vamos a dar dos types with me. Vamos a ver. Colo, ¿tú tienes ahí el primer? Sí, Sí, estaba pensando, ¿querés que yo había armado todo como para cinco equipos y iba a pasar? ¿Querés que pase, si no, los Type With Me solamente de a dos, en todo caso, y los vamos haciendo así en tanda? ¿Te parece? Como en Los había anotado todos en uno solo, pero si te parece, hago lo que vos quieras. Si querés, los voy a pasando Ay. así de a dos. ¿Cuánto hace que un jovencito no me dice estas palabras, Colo? Vamos a ver. O podríamos hacer equipos más pequeños también. Sí, vais a traducir un vídeo, sí. Vamos a hacer un No, ya equipo está. Si querés, chiquitín. ya que armaste los grupos así, no compliquemos más. Ahora lo que voy a hacer es entonces empezar a pasar los primeros dos Type With Me para el primer grupo que vos digas. Ok. Es que si hacemos en 5 ahora, guardamos un poquito de material para la próxima reunión también, pensándolo. Ahora os explico por qué, cariño. Vale, vamos pasito a paso. Arturo, A Daniel, ver. Emilia, David y Jehu. Jehu. A ver, voy a probar si pasa todo así junto como lo tenía en el Type With Me. Ahí va, ¿se entiende? Eso lo que estamos viendo es para el primer equipo. Tenemos un Type With Me primero, que es la transcripción. Sobre eso no se trabaja, es solamente para leer qué es lo que está escrito en inglés y qué es lo que tenemos que traducir. Y el segundo Type With Me es donde vamos a ir justamente copiando los tiempos, pero ya poniendo la frase que iría en castellano. Ok, una pregunta. ¿Se guarda este link en mi explorador o se guarda como un documento o cómo es? Es así, lo ideal justamente es que estos dos links los guarden ustedes en sus favoritos. Y esto es justamente lo que Bixi se refería. Vieron que dicen Type with me y después una barra y toda una cantidad de letras y números. Cuando lo vayan a guardar como favoritos, lo que les conviene en realidad es, por ejemplo, poner, para ahorrar esas letras y poner algo que diga JF en religión o algo que a ustedes les sirva de referencia, ¿no es cierto? Porque si no es muy difícil de identificar. Entonces hay dos maneras. Esto se puede grabar, mantener así como favorito y se graba online. Y después lo que sucede es que cada vez que alguien se conecte a este Type With Me, va a ver también las correcciones que puede haber llegado a hacer otra persona. Como esto es un documento público, o sea que está abierto a todo el mundo, hay que tener mucho cuidado de justamente no borrar lo que hizo alguien y ponerlo de uno, sino que si uno quiere hacer una sugerencia, la hace por debajo de la sugerencia de la otra persona. De todas maneras, como decía, en la transcripción es solamente para saber cuál es el original en inglés. Y trabajamos sobre el Type With Me, que es la traducción, que ahí es donde vamos a empezar a hacer las sugerencias. Y con respecto a guardar, también se puede, hay un botoncito arriba en el Type With Me, arriba a la derecha, al lado de Options, que dice Import-Export. Y con esto se puede grabar físicamente en el ordenador, la computadora de uno. Vamos a tener que hacer un ligero cambio en los equipos, porque claro, yo no miré las banderas al decir los nombres. Entonces sería mejor que David, que está en España, estuviese en el equipo con Pablo, Rey y Roy, que también están en España. Y entonces, a ver, los cuatro españoles, a ver, sí. Los cuatro españoles, David, Pablo, Rey y Roy, que forman el equipo de cuatro. Y luego los que están en Sudamérica, que son Arturo, Emilia, o por lo menos en un horario más compatible, Jehu, Carlos y Casten. Y luego Kira. Matu, Nubian, Saraya y Zaira y Yayita. ¿Así? ¿Así os parece? Vale. Ok. Perfecto. Vosotros entre vosotros mismos os comunicáis para organizarnos para venir aquí a este canal para hacer vuestros trabajos juntos, ¿no? Y os organizáis entre vosotros mismos. Ahí os dejamos a vosotros. Ok, Colo, ¿quieres seguir? Perdona, cariño, que te he interrumpido. No, todo bien. No sé si hay alguna pregunta con respecto a la forma de trabajo. Por ahí eso es lo que más me gustaría que quede en claro, como para que después no haya problemas. Yo por ahí ahora ya veo que en el Type With Me de este primero hay varios conectados. Entonces, por ahí, no sé si, vos decís que hasta 15, ¿no es cierto, Vixi? Sí, hasta 15 pueden. ¿Hay alguien que no puede entrar? Porque si es así, Javi puede hacer otro Type With Me para que puedan verlo. Y ahí tú estarás con Zaira, con Nubian y con Matu y Kira. Sería mejor mantenerlo en el tema lingüística, ¿eh? Yehu. Yo voy a dejar este canal. Está creado ya permanente. Una vez que hemos hecho todas estas reuniones para los miembros Los nuevos, miembros nuevos. se quitará, pero podéis venir aquí a Lingüística en este o en el de arriba también. Si hay dos que están trabajando a la vez, está la de internacional, el Linguistic Team, y se puede trabajar ahí también. Lo que yo sugiero, Vixi, también es por ahí ahora podemos armar un Type With Me con cómo quedaron conformados los grupos y lo enviamos justamente por email, si están todos adentro del Google Group. Entonces ya no hay problemas con saber en qué equipo están. Perfecto. Si quieres apuntarlo, o sea, en los Type With Me que se dan, se ponen los nombres en los Type With Me. Perdona, voy a tener que abrir la puerta para las perras. Un segundo, por favor. Bueno, a ver, no sé si todos se pudieron conectar a este primer Type With Me. En todo caso, lo que les voy a mostrar cómo funcionaría el tema de la traducción, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que Entonces, hay un Type fíjense. With Me que está, digamos, subrayado en verde y hay otro que está en amarillo. El que está en amarillo justamente es la transcripción en inglés, que no se toca. Y vamos a escribir sobre el Type With Me que está en verde. Está en verde porque justamente lo he creado yo. Cuando ustedes escriban, va a aparecer cada cosa con un color, cada sugerencia que hagan ustedes va a aparecer con un color diferente según el color de ustedes. Básicamente la idea es que voy al Type With Me en amarillo y como ven está aquí traducido hasta la línea 4. Entonces me voy al Type With Me en amarillo. Aquí lo que hago es que copio justamente los tiempos y la frase número 5. Hago un control copy, ¿no es cierto? Lo copio y me voy al verde. Entonces lo que hice ahora fue Entonces llevármelo lo que hice ahora del. fue. Puse un montón de caracteres ahí arriba raros. Ahora lo saco. Bueno, entonces básicamente llevé la línea del Type With Me en amarillo a el Type With Me que está en verde, que es donde voy a traducir. Entonces, como ven, ya los tiempos los tengo copiados directamente del amarillo y lo único que me queda acá es, bueno, traduzco la frase que me toca traducir. Entonces, básicamente lo que va a pasar es que así vamos a ir completando. ¿Por qué el tema de trabajar en grupo? El tema de trabajar en grupo está bueno porque eventualmente estamos intentando crear un nuevo sistema para lo que es proofreading. Que justamente, como explicaba Vixi, hasta ahora no tenemos una persona en la cual pueda hacer el proofreading solo, ¿no es cierto? Entonces siempre trabajamos en equipo. Entonces, si bien puede llegar a ser un poco tedioso para empezar con las traducciones para ustedes, porque muchas veces la traducción en realidad se trabaja en solitario, ¿no es cierto? Y después cada uno va adicionando su sugerencia. Lo que les pedimos acá, en lo posible, es que traten de juntarse y traten de trabajar en grupo y van a empezar a entender un poco cómo es el tema de, bueno, a ver, discutimos y cómo hacemos esto y esto suena mejor así o suena mejor allá, asá, está mejor el significado o no. Y entonces de cada grupo vamos a terminar teniendo una sugerencia, ¿no es cierto? Y eso es en realidad lo que hacemos con proofreading, que justamente es juntarnos para tratar de, entre el conocimiento de todos, sacar la traducción más pulida o mejor que se pueda lograr. La realidad es que la meta de G-Man y bueno, un poco la meta de todos es lograr hacer un equipo de traductores que colaboremos a lo largo de todo el mundo, que sea algo nuevo, que sea algo que nunca se haya visto antes y que sea lo mejor que haya en el planeta. O sea, es algo realmente nuevo y justamente estamos poniendo el objetivo muy, muy allá arriba. Pero fíjense que en realidad el objetivo, o sea, lo que quiere lograr el objetivo justamente también está allá arriba y es fundamental tratar de lograr la mejor traducción que podamos. ¿Quedó claro cómo era el tema de el funcionamiento de trabajo? Sí. Sí. Lo único que cuando copias del original que está en inglés y lo pasas al segundo, a la segunda hoja, tiene que ser párrafo por párrafo o alguien directamente puede copiar todo y uno va y le mete lo que pueda, no entiendo. Sí, no, por supuesto. En realidad, si hay alguien que se adelante y copia todo, obviamente ya funciona y después también lo que puede llegar a suceder es que, bueno, el tema es justamente lograr que todo esté traducido. Yo aquí lo que quise fue un poco ir mostrando paso a paso cómo lo vamos tomando, ¿no es cierto? Pero sí, tal cual, no hay ningún problema en tomar todo. Después hay que chequear que todo haya quedado en castellano y estaría ok. David pregunta si las sugerencias se ponen línea a línea o todas las sugerencias juntas en bloque. No, tratemos, me parece mejor, la idea es que tener las sugerencias línea a línea. Esto quiere decir que si yo voy a hacer una sugerencia para la línea 4, la pongo por debajo de la traducción mía. Por ejemplo, a ver si lo tenemos a Brujo o a Javi en este Type With Me, el verde. Si él escribe por debajo, va a quedar en otro color una sugerencia. Pero con respecto a la misma frase, ¿no es cierto? Porque justamente tenerlo junto nos va a permitir después poder comparar a ver cuál es la que mejor nos queda para traducción, ¿no es cierto? Emilia pregunta si los de México no van a quedar en el mismo equipo. Y yo pregunto si preferís estar en el mismo equipo. Si hay mucha diferencia de horario, también puede que sea más cómodo, más fácil de organizaros. Pero es divertido trabajar internacionalmente. Ah, seguro. Sí, yo lo decía básicamente por la diferencia de horario, pero igual podemos empezar así y si vemos que ya se complica mucho, entonces sería cambiarlo, pero veamos entonces. Exacto. Como dijimos antes, todo es evolucionarlo, ¿no? O sea, vamos a ir aprendiendo esto entre todos, desarrollándolo entre todos, que es todo nuevo y como dijimos al principio, las sugerencias las podemos hacer en el Google Group o en la próxima reunión y tomaremos nota de todo. Y una pregunta, a ver, los Type With Me que habéis posteado aquí, esos son para el equipo A. Teóricamente no tenéis que poner otros para el equipo B o nos encargamos todos del mismo Type With Me. No, no tengo creados unos cuantos Type With Me, no se preocupen que hay trabajo. Perfecto. Hay uno por equipo, sí. David pregunta cómo sabemos a quién corresponde cada color. Cuando entras en un Type With Me, verás arriba hay una cajita más grande de color y al lado un rectángulo. Ahí puedes escribir tu nombre y entonces te asignas aquel color que puedes cambiarlo. Ahora, eso sí, cuando entras en un Type With Me nuevo, probablemente tengas otro color, pero tu nombre aparecerá. Una vez que has escrito tu nombre dentro del Type With Me, ya tu nombre siempre aparece. ¿Te ha aclarado la pregunta, David? No, no, bueno, sí, dentro del Type With Me, sí. Dentro de un solo Type With Me, sí. Siempre que, o sea, si tú entras y tienes el azul y te quedas el azul, siempre que entras tendrás el azul, siempre. Salvo que tú cambias tu color. Entonces, al dar a salvar o guardar, todo el texto que tú has escrito se te cambiará al nuevo color. Pero dentro de, o sea, entre dos Type With Me diferentes, puedes tener diferentes colores. Se recuerda tu A nombre, ver, pero no tu color. con respecto a la pregunta de Arturo, que pregunta si el Type With Me que pasamos es para los tres equipos o es solamente para uno. No, Arturo, ahora vamos a dar tres Type With Me o tres sets, digamos, de Type With Me, tres trabajos diferentes, ¿no es cierto? Lo que a nosotros nos gustaría con Bixi, justamente, es que si ustedes se juntan, logren lo que ustedes piensan que es la mejor traducción, ¿no es cierto?, dentro de su equipo, eso implica una traducción por equipo, y después vamos a ver de pasar, de rotar los trabajos, como para que en cada trabajo tengamos tres traducciones, y ahí llegaríamos a la instancia de proofreading, que justamente todos tomaríamos de las tres traducciones que hay, cuál es la que mejor nos parece que queda, ¿no es cierto? No sé si se entiende. Cualquier cosa me dice. Cualquier cosa me dice. Sí, entendido perfectamente. Gracias. Entonces, vamos a llamar el equipo de Arturo, Daniel, Emilia, Diego y Carl será el equipo A. Karsten, Kira, Matu, Zaira y Zaira Yayita y será el Yayita equipo será B. Y Nubian, Nubian. Pablo, no, Nubian, sí, Pablo, Rey y Roy. Serán el equipo C. Han entrado más Han gente entrado y más gente y están están. mezclando la lista. Sí, perdón, Vixi, ya una duda, habíamos, creo que Daniel iba a quedar con el equipo de gente de allá de Europa. Ay, es que como han entrado más gente, ahora me han confundido. Bueno, sé que quedamos con los cuatro que tenían la banderita española y iban a estar juntos, quieran. Roy y Rey y ¿quién era el otro? David y Pablo. David y Pablo. Vale, estos cuatro son el equipo el equipo C, ¿no? Dije. Sí, Sí. ya llegó peludos. Llegó peludos, llegó Ilan de vuelta, está Dave o Dave o cómo se pronuncia. Okay. Si pasamos los tag with me entonces de los tres equipos diferentes. Ahí vamos. Pixie, yo estaba en el grupo A originalmente. ¿Me pasaste al grupo C? Perdona, es que me he confundido completamente. Cuando han empezado a entrar nuevos nombres, me han desconcertado completamente. Si vosotros Sí, recordáis vosotros. bien. Yo lo ¿Será apunté. que podrás organizarlos ya definitivamente? ¿Javi, apuntaste? Sí, apunté antes y en el equipo A creo que estaban Kira, Zaira, Yayita, Nubian y Matu. Ah, genial. Y en el segundo equipo creo que estaban Arturo México, Emilia, Jeju, Carls y Castem. Pero claro, me parece que ha llegado gente nueva y que no están en ningún equipo. Pues la gente nueva, si estáis nuevos en el equipo del todo, si sois los que habéis llegado con el tsunami, estamos llegando al final de la reunión de hoy. Pero no importa porque lo hemos grabado. Vamos a colgarlo en la wiki y vamos a colgarlo en el Google Group también para que lo podáis escuchar. Y también vamos a seguir teniendo más reuniones con la misma información. Hasta que todos los nuevos han escuchado, tengamos que hacer la cantidad de reuniones que tengamos que hacer para que todo el mundo esté al día con lo que es el sistema de trabajo. Ok, así que no se asuste nadie si llegáis al final. Todavía no está todo perdido. Luego, bueno, una pregunta. En cuanto al tema para comunicarnos entre los grupos, el Type with me no nos vale, ¿no? Es simplemente para poner allí las opiniones que Mira, tenemos cada uno. Sí. yo sugiero que entre el equipo, bueno, primero al lado derecha tenéis un chat en el Type with me, ante todo. Podéis dejar los recados o lo que sea, pero yo sugiero que entre vosotros os intercambiáis vuestros emails, vuestros contactos de Skype, lo que sea, y cuando tenéis los cuatro o cinco que sois, organizáis para vosotros mismos un horario que os va bien a todos. Podéis hacer las reuniones en este canal o podéis hacerlo en el Internacional Lingüístico. Dudo mucho que vais a estar todos a la vez. Y si fuera así, me llamáis en Skype, que estoy casi todo el día conectado al Skype y vengo y hago otro canal enseguida para que tengáis otro. Perfecto. Y entonces os comunicáis entre vosotros mismos. Esto repito, no son equipos definitivos, son experimentales y se irá progresando, se irá cambiando, se irá adaptando. A ver, tenemos un cacao con el quién está en cuál. Esto es mi culpa porque yo me lié. Mira, a ver, en qué Type with me estás y ahí estás. O sea, si estás en el Type with me de la, estás en el. Sí, es mi culpa, Ilam. Ya. Ahí está. Javi SG lo ha escrito y Akira, Zaira, Yayita, Nubian y Matu en el equipo A. Arturo de México, Emilia, Yehu, Carlos y Custom, equipo B. Y David, Pablo, Rey y Roy, equipo C. Gracias, Javi. Menos mal que te tengo al lado. De nada. Sí, parece el colegio. A ver, Vixi, mira, Ay, acá lo que Daniel, acabo de hacer es. Daniel se quedó fuera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde le ponemos a Daniel? Daniel, ¿qué hora es para ti ahora? 10 para las 4 de la tarde. Ay, porque estaba pensando si estabas más en el horario de España, podías entrar en la de España que solo tiene 4. ¿Qué hora tienen allá? Tienen allá. Son casi las 11 de la noche. Bueno, en el equipo español, Vixi, ya te lo había comentado yo a través de un email. Yo mañana marcho de viaje y bueno, no estoy seguro de que pueda meterme en materia hasta aproximadamente el día 27 de este mismo mes, una cosa así. Así que bueno, mi Ajá. equipo puede que quede un poco mermado en cuanto a número. Daniel, ¿tú estás con problemas para conectarte una hora que sería compatible con España? ¿Estás trabajando, estudiando o algo? El único inconveniente es la electricidad aquí, que no tenemos a toda hora. Uy. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ponte, por ejemplo, con el equipo de España y os comunicáis. Y si veis que hay un problema de horario, me Ese es el B. avisáis. Sí, es No, el español es el C. el español es el C, Ok, sí. con el C, perfecto. Os comunicáis entre vosotros y si hay algún problema, me avisáis y miramos. O a lo mejor puedes entrar en uno de los equipos en la próxima reunión. Tampoco es, o sea, debido a muerte que lo hacéis ahora. El tema es que vayáis poquito a poco cogiendo el sistema. Y no me acuerdo ahora quién era que se iba de viaje. Buen viaje cuando te vas. Nos vemos cuando vuelves. Gracias. ¿Puedes otra vez, o Javi, podéis pasar otra vez los del C, por favor? Pero creo que no se han pasado más links, ¿no? Colo no los han pasado todos todavía. No, el tema es que se iban para arriba, hay mucho tráfico en el chat. Vixi, lo que yo pensaba hacer es acá armé otro Type With Me que están el equipo A, B y C. Lo único que me faltaría, bueno, por ahí se puede, si Javi me pasa quién está al final en cada grupo, lo puedo poner yo también, o si no lo pueden hacer la gente de cada grupo. Pero tengo un Type With Me con los tres trabajos, como para que se guarden este link y ya básicamente tienen, digamos, los dos tienen toda la información en un solo lugar. Ok, no les vas a pasar un Type With Me individual para cada grupo. Entonces. Me parece que así va a funcionar un poco mejor. Así no. Sí, veo perfectamente. Ok, perfecto. Yo salgo para que no sobrecargo el Type With Me. ¿Todo el mundo lo ve claro? ¿Para quién es ese? Bueno, Este Type acá With están los Me tres contiene los trabajos. tres. Okay. Bueno, hablo yo. Este Type With Me tiene los tres trabajos, justamente que estábamos hablando. Entonces, lo ideal sería que cada uno, equipo A, equipo B, exactamente, se pueden poner los nombres de quién está en qué, se anoten ahí. Y bueno, la idea que vamos a intentar hacer es que justamente, como decíamos, cada equipo tendría que tener Tendría que una tener una sugerencia sugerencia de traducción. Y cuando eso esté listo, nos contactan o a Bixi o a mí y podemos hacer una rotación entre los trabajos, como para terminar teniendo tres sugerencias en cada trabajo y ahí pasarlos a proofreading, que sería justamente decidir cuál es la mejor de las tres sugerencias. una pregunta. Dime. Sí, sí. Por ejemplo, uno tiene tiempo para colaborar en el Type With Me a una hora en la que tu propio equipo no. En principio no hay ningún problema, siempre y cuando lo decidáis entre vosotros. O sea que ahí entra la colaboración entre vosotros, que os comunicáis, que os mantenéis informado de lo que estáis haciendo, de cada paso y así no haya confusiones. Si decidís, por ejemplo, hay 20 líneas, vais a hacer 6 líneas cada uno, pues tus 6 líneas los puedes hacer en el momento que quieres y luego lo habláis entre todos o lo que sea. Pero, o sea, el tema es que queremos que empezáis con el tema de la colaboración y con el trabajo en equipo. Entonces, vosotros comunicaros entre vosotros mismos. Dale. ¿Sería buena idea, por ejemplo, escribir los emails de cada uno de los miembros del grupo en el Type With Me que hemos hecho para todos? Podéis, sí, podéis. O si queréis pasarlo por privado aquí, Ah, vale. Luego piensa que si necesitáis hacer una votación sobre cuándo vais a hacer la reunión, podéis usar el Doodle, un Doodle como hice yo para esta reunión, que es muy fácil, mirando siempre de cuidar la hora que sea compatible con el, o sea, utilizando el horario GMT, por ejemplo, el horario GMT, para que no haya confusiones con la hora. Colo, ¿tú tienes algo más que decir? No, justo, en realidad es solamente recalcar que, o sea, es re importante lo que estamos haciendo, no solamente, por ahí las traducciones que van a ver que son cortas, pero no solamente, o sea, obviamente todo importa desde el punto de vista de traducción, pero más allá de las traducciones en sí, estamos tratando de probar un sistema de vanguardia con lo que es .sub, porque como van a ver, lo que va a terminar sucediendo en la práctica es que vamos a tener varias sugerencias como tenemos en Puttle. Y si esto funciona bien, va a incrementar muchísimo también la velocidad con que podemos traducir los videos. Así que realmente están experimentando con el futuro. ¡Qué bonito! Ok. Entonces, ¿se puede pasar a una tanda de preguntas en general? ¿Colo, tú crees? ¿O quieres hacer alguna aclaración más sobre esto? No, yo la verdad no tengo más nada. Lo último que me gustaría, así como para que recalcar al final, es el tema que lo que decía Vixi, que es importantísimo, es que justamente lo más importante es lograr una traducción lo mejor que pueda, lo mejor posible, y no tratar de sacar cantidad, ¿no es cierto? Lo más importante es la calidad. Eso es lo que va a lograr que toda la gente que tenemos que llegar allá afuera, que todavía no sabe de qué se trata una economía basada en recursos, tenga una idea clara de qué es lo que se propone, ¿no es cierto? No hace falta mucho material para despertar a la gente, sí hace falta un material que sea claro y que sea entendible por todo el mundo. Sí, señor. Ok. Entonces, vamos a abrir para una tanda de preguntas en general. Si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna, lo que sea, ahora es el momento. Bueno, pues yo ahora estaba intentando hacerme la cuenta en el Poodle, o no me di cuenta alguna vez que se llamaba. Y bueno, nada, que me enviaron el primer mensaje, sí, Poodle. Me enviaron el primer mensaje que se supone que es a los 10 minutos de haber intentado entrar. Y como tardé bastante tiempo en utilizar la URL, pues ahora me dice que me da un error en la confirmación. Al volver a entrar en la web e intentar de nuevo entrar, ¿me vuelven a reenviar un mensaje o qué debo hacer? ¿Te dice un error? Sí, a la hora de registrarme da error al verificar la cuenta. ¿Has utilizado el password que te han enviado en el email? Exacto. Me da el fallo. Ok, vamos a hacer una cosa. ¿Tú me tienes en Skype? No tengo ni siquiera el Skype instalado. Oh, ok. Porque te iba a decir que si tenías Skype me podías añadir y de reunión podemos ir despacito mirando a ver cuál es el problema. Incluso podríamos preguntar a G-Man, que me parece que estará online pronto, si no está ya. No, todavía no está online. Pero cuando está G-Man online podemos hablar con él o con Iván, que es el otro administrador de Puttle y que nos ayuda. Bueno, pues no sé, podría. Vamos a hacer una cosa. Pásame tu email y el nick que has usado para entrar en Twitter. Pásamelo por privado y yo se lo pasaré a G-Man para que lo mire él. Ok. Ah, vale. ¿Y el nick que has usado? Bueno, es que ese también. O sea, primeramente probé con Ray, sin más. Ajá. Luego ya probé con algún otro nick por si era eso, pero no me dejó entrar igualmente. Ok, espero que me voy a poner Roy. Vale, le he dejado un mensajito que lo verá cuando se conecta al Gmail, ¿ok? Muy bien, muchas gracias. De nada. Curiosamente también se llama Ray. El Gmail se llama Ray. Bueno, yo me llamo verdaderamente Rainiero Fresno, o sea, Rainiero. ¿El que es Ray solo? Pues no lo sé. No lo sé, la verdad. Me imagino que será Raymond. Bueno, ¿alguna luego pregunta también... más? Ay, perdona, di. Nada, eso, que es que no ves que dejaron, habían puesto aquí en el chat del TimeSpeak una URL para entrar en el Poodle. Y a esa sí que le doy y sí que me salen todas las opciones, pero ahí no puedo mirar mi nick. Es que no sé muy bien cómo me funciona esto. Hay 10 proyectos en promedio, 99% traducido. Pues estás dentro, si estás viendo todo esto. O sea, que estoy dentro, esto se supone que es, ¿no? Tienes que verlo. Perdona, Vixi. Sí, lo ves arriba en la ventana, arriba a la derecha, tiene que aparecerte. Bueno, yo lo tengo en inglés, logged in as tal. A mí es que me trae, sí, yo lo tengo en castellano, me trae iniciar sesión, pero le doy. Claro, entonces estás dentro de Poodle, pero no has iniciado sesión todavía. Claro, y bueno, el nombre de usuario se supone que es el que puse yo para activar la cuenta en su momento, ¿no? Claro. Y la contraseña sería la misma que tengo para la página principal de ZM, ¿no? No estoy creo seguro, que te Vixi. Envían uno, creo que te envían uno en el email. Que sí, luego exacto. Puedes, que tienes luego que enviar uno en el email. Te envían uno en el email que tú luego ya puedes cambiar si no lo quieres. A veces ese email puede tardar hasta 10 minutos. Yo también tuve problemas para entrar en Poodle. Israel me lo tuvo que arreglar. O el Gmail me lo tuvo que arreglar. Sí, bueno, es que a mí me llegó el de la activación, pero después no me ha llegado ningún otro. Cuando intenté activar, me dijo que fallo. El problema es que si intentas hacer el login antes de los 10 minutos que te puede llegar el email de Poodle con el password, se bloquea, entonces te lo tiene que desbloquear Gmail. No, bueno, yo creo que en este caso fue que tardé de más. Pues tú, o sea, me llegó al principio del todo cuando se puso, pasó todo ese tiempo y luego fue cuando lo intenté y me dio el fallo. No sé, o sea, no entiendo muy bien cómo qué tipo de fallo es este. No, es un cruce de información en el server que se bloquea simplemente en el caso de que no recibas el password o intentas hacer el login antes de tiempo. Puede ser un problemita de script nada más, pero intenta conversarlo con el Gmail. Te sugiero eso, porque si no, no lo vas a poder desbloquear si es que está ya bloqueado. Ok, puedo interrumpir un momentito porque Emilio se tiene que marchar y necesita guardar la grabación para luego subirlo. Para guardarlo, como yo no lo he estado grabando, no me acuerdo ahora el paso para guardarlo. ¿Alguien se acuerda? Se está guardando ya solo. Cuando empiezas a grabar, te pide un nombre de archivo. O sea que ya se está grabando donde le hayas dicho al principio. A ver, chicos, si puedo interrumpir también una cosita. Como todas las traducciones que vamos a hacer en esta primera ronda de pruebas con los equipos, va a ser en Type With Me. Casi no vamos a estar usando Poodle. Lo que sugiero, porque con toda esta aluvión también de emails, Gman, nosotros tenemos solamente los de castellano, pero Gman tiene los de todos. Por ahí lo que sugiero es que cualquiera que tenga algún problema con la cuenta de Poodle, que nos lo haga saber a Vixi o a mí, y entonces hacemos una lista directamente con toda la gente que tiene problemitas para pasársela a Gman, más que le llueve, más, es mucho más preferible eso que le lluevan distintos mails que el pobre va a tener que ver uno por uno. Sí, también podemos, en todo caso, pedir a Iván. Si son varios, podemos pedírselo a Iván, que Iván también es administrador de Poodle y lo puede hacer también, si Gman está liado. Pero sí, envíanos un email a nosotros primero y así lo haremos. Emilia, ¿tenías claro entonces ahora cómo parar la grabación? Sí, preguntaron en el ahorita la busco, pero para subirla a la página donde habías dicho si hay que hacer algo, o sea, si es difícil o no. Te mandaré un chico para que te ayude, ¿vale? Pásame por favor tu email en privado si quieres y así se lo envío a este chico que es uno que sabe subirlo. Porque hay que comprimirlo y luego subirlo. Y en todo caso te podrá ayudar. Listo, gracias. Ahorita te escribo mi email. Ok. Lo puedes poner por privado si quieres. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Porque ya llevamos 3 horas de reunión y yo no quería hacerlo tan largo, pero me he extendido y lo siento. Bueno, a mí me gustaría con el grupo A, rápido decidir si nos encontramos por Teamspeak o por qué medio para y cuándo, o sea, no sé si ahora o con el duro, pero ponerse de acuerdo a algo, porque todavía tengo la sensación que no estoy de acuerdo en nada con nadie. Okay, tranquila, pues mira, yo voy a hacer muchas más reuniones porque hay mucha más gente que tienen que venir, evidentemente, y no todo el mundo ha podido venir hoy. Entonces, si quieres volver para escucharlo otra vez, puedes hacerlo. Puedes escuchar las grabaciones también, o puedes escribir un email o al Google Group, o si me quieres escribir por Bixi, puedes también. Y también, antes que me olvido, comentaros de que una vez al mes hacemos una reunión de todo el equipo para la lengua española. Es muy productivo que venís, que hagáis el esfuerzo, ya que solamente una vez al mes, si podéis llegar, así podemos mantenernos todos al día, os puedo ir informando de las noticias, de las novedades, y podéis ir preguntando dudas que han surgido a lo largo del mes. Lo celebramos en el primer domingo del mes, ¿ok? Y esto lo anunciamos dentro de las páginas del Google Group. Hay una página que son reuniones y ahí anunciamos todos, o sea que hay que estar al día. De todas formas, cuando se pone alguna edición, cuando se edita esta página, recibiréis un email. Lo mismo que cuando hay algún post nuevo o algo así, recibiréis un email. O sea que estaréis avisados de que viene una reunión. Y también, bisemanal, en sábado, a la misma hora que hoy, hacemos reuniones internacionales en el canal justamente arriba, la del Linguistic Team. Y podéis ver que el November 20th es el siguiente, a las 7 GMT, perdón, una hora antes que la de hoy, a las 7 GMT, ¿ok? Y esto es, vienen gente de todos los idiomas, hablamos en inglés, y también es muy interesante porque ahí sí que nos enteramos de lo que está pasando en los equipos a nivel internacional, intercambiamos ideas, experiencias, son muy positivos, en sábado, sí. Los nuestros el primer domingo de cada mes y los internacionales bisemanales en sábado. ¿Eso es cada 2 semanas o 2 veces por semana? Cada 2 semanas, en sábado. Este sábado hora? Que viene a las 7 GMT. Si miras justo arriba de nuestro canal, verás que hay otro que es Linguistics Team. ¿Ves? Nosotros estamos en el sí. Spanish LT meeting. El Linguistics Team, November 20th, at 7 p.m. GMT. La pregunta en realidad vendría a ser así. Yo entendí todo, tengo todo, cuenta con WhatsApp, entendí el Type With Me, entendí todo. Mi pregunta es, ¿puedo meterme a hacer la cómo es la traducción, ¿no es cierto? Por mí sola y después la gente va haciendo su... ¿O tengo que juntarme con alguien para hacerlo? ¿En dónde? ¿En WhatsApp? No, en Type With Me, por ejemplo, para el párrafo 6. ¿Puedo empezar a hacer mi traducción o tengo que esperar a reunirme con alguien del equipo A para poder hacerlo? Hombre, lo suyo sería que os comunicáis entre vosotros mismos para decidir vosotros mismos cómo va a ir mejor para vosotros. ¿Sabes qué quiero decir? Os colaboráis entre todos, decidís si queréis trabajar individualmente en un párrafo cada uno o si vais a reunirnos todos juntos o cómo lo vais a hacer. En principio habíamos pensado que nuestra intención era que lo hicierais todos a la vez. Si os va a resultar muy difícil por cuestiones de horario o lo que sea, pues entonces os organizáis de la manera que os va mejor a vosotros. Pablo, ¿qué te pasa a la tecla? Estás tocando la tecla que te abre el micro, mi alma. Perdona. Nubian, ¿quién está diciendo que tenéis en el chat del Type With Me para organizar? Tienes que leer el chat del Type With Me donde vais a trabajar. Sí, recién lo encontré, gracias. Oh, ok, perfecto. ¿Quién me llamó? Yo. Dime, Cedar. No, nada, rápido, quería decir que recién pude entrar a la página del puto, a la página que te lleva, al link que te podés loguear directamente si ya tienes el usuario. O sea que, bueno, no sé si han intentado, pero por lo pronto a mí ya me ha abierto, así que si quieren probar para verlo. Ah, genial. A ver, yo quería solamente decir, como para terminar un poco la idea de Nubian, que digamos, lo que nosotros necesitamos en realidad es una traducción de cada equipo, ¿no es cierto? De repente, si ustedes para organizarse quieren hacerlo cada uno por partes y después se chequean, está todo bien, pero lo que nos gustaría lograr es justamente una traducción de cada equipo para que entonces, después cuando rotemos los trabajos finalmente, tengamos solamente tres sugerencias de lo mejor que se puede obtener de los tres equipos. A eso, si bien ahora por ahí parece medio trivial con trabajos tan cortitos, cuando empecemos a tener trabajos más largos y podamos extender este tipo de esta forma de trabajo a esos trabajos más largos, va a acelerar muchísimo la forma de trabajo o sea, o por lo menos lo que veníamos haciendo hasta ahora. Sí, porque estos son 2 minutos o 1 minuto y poquito, pero luego cuando viene un social pathology de hora y pico o un adendum de 200 y tantos y estos largos con vocabulario científico y todo lo demás, ya es otra cosa. Aparte, tengan en Perdona, Juan. cuenta que Bixi, no, todo bien. Bixi los está tratando muy bien, porque yo había preparado unos cuantos Type With Me más, así que sigue habiendo trabajo, así que si quieren trabajar rápido, yo tengo más para darles. No, no he sacado el látigo todavía. Pablo, ¿me escuchas? Pablo, tienes Sí, me oyes a mí. sí, no sé qué tecla estás tocando que tienes configurado para el micro. Debe ser uno que utilices bastante para escribir. Porque si estás escribiendo, cada vez que tocas la tecla se te abre el micro y hace un clarísimo. Vale, perdón. Yo uso el control izquierdo porque apenas lo uso normalmente, entonces es Control eso. Sí, no lo derecho. había pensado. Yo Vale, tengo pues mi gato vale. pisando arriba el No, teclado. si no hay más preguntas, podemos cerrar la grabación y decir que la reunión ha acabado. Volver a decir gracias a todos por haber venido. Y si queréis animar en el Google Group, hacer un hilo en el Google Group, animando a los demás a acudir a las siguientes reuniones, sería muy positivo. Y también quiero decir gracias a David por grabar, a Javi, a Sebas y a Colo. Y bueno, yo me voy. Estaremos en contacto. Pixie, ¿cuándo se va a subir más material a Puddle para traducir? No, el material que subirá a Puttel siguiente será en el próximo Puttel, me imagino, brujo. De todas formas, hay que hacer sugerencias todavía en Puttel. Hay muchas cosas que faltan sugerencias. He hecho un post Ah, justamente hoy bueno, sobre porque ellos. yo estoy viendo que está todo al 100% ya terminado. Sí, está traducido, pero no está repasado con sugerencias. He hecho un post hoy justamente sobre el tema. Para los algo sobre, o ayer fue, sobre para los que estaban antes del tsunami. Para que tengáis algo que hacer, ¿eh? ¿De verdad o no De es verdad. eso? Sí, por favor. Matraca, voy a hacer más reuniones con diferentes horarios también, porque he tenido en cuenta que los de Sudamérica a lo mejor no pueden venir tan temprano, entonces yo estoy dispuesta a quedarme hasta las 2, las 3 de la mañana si hace falta, ¿eh? Para mí en España. Ok. Así todo el mundo tiene un horario que puede acudir. Oh, el que dice para los miembros más antiguos. Sí, el post es para los miembros más antiguos, exacto. Lo que somos más viejos. Los fundadores. Gracias, Vic, me hace sentir tan bien. Anda. Trae una botella de vino para el horario español, por favor. Alguien puede hacer tortilla de patatas. Sebastián va a traer tortilla de patatas a la próxima reunión, me prometió.